La Comisión Provincial por la Memoria se presenta como amicus curiae por los archivos borrados del sitio InfoJus. Se supo que el 4 de febrero pasado, cerca del 83% del archivo de InfoJus fue eliminado del portal de noticias que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ante esta situación, la Procuraduría de Violencia Institucional presentó un recurso de amparo para defender y preservar la información. En este marco, la Comisión Provincial por la Memoria decidió acompañar el recurso presentado como amicus curiae, es decir, amigos de la Corte. Esta figura legal implica que la Comisión se presente como organismo ante el juez para ayudar a la resolución del recurso de amparo. Sandra Raggio, directora general de la Comisión, resaltó la importancia de acompañar esta presentación. Nosotros consideramos que ese acervo documental que en gran medida registra y da cuenta y publicita violaciones de los derechos humanos cometidas por el Estado. Y por otro lado, como reconocimiento de la importancia de los acervos documentales de esta índole como forma también de reparación de las víctimas. Y estos son como los dos grandes temas que a nosotros nos llevan a presentarnos como amicus, ¿no? Y estar en contra de que no estén hoy todos los documentos en acceso público. El archivo eliminado contiene cerca de 15.000 notas producidas durante los 3 años en que funcionó el sitio. Raggio también se refirió a la gravedad que implica en materia de derechos humanos la eliminación de esos archivos. Para nosotros esto es una alerta, que hayan quedado fuera de circulación esos documentos, que si no están, además ellos dicen que no serán destruidos, pero uno nunca va a saber si fueron destruidos o no, si no tenemos la posibilidad de acceder públicamente, digamos, ¿no? Entonces, para nosotros es un acto claramente regresivo en materia de derechos humanos, digamos, porque la Argentina ha demostrado, y nosotros también en la gestión del archivo de la Dirección de Inteligencia, la importancia que tiene la apertura de los archivos y la información que produce el Estado a la opinión pública y sobre todo también a los afectados por esa información que produce el Estado. Reportó para Farco Radio Futura.